¿no? Te enamoraste de aquello que no sabes qué te pasó, pero bueno, te llenó el alma. Y llenará la de Belé también, ¿eh? Belena-cuadros en Instagram. Recuerden, en Face, Belena Hoffman. Y en un ratito, si te parece, hacemos una pausa. Vamos a completar la historia de Belé, contando desde cuándo empezó su relación con el arte. En todo eso. Lo que tenemos del otro lado, por eso hacemos una pequeña pausita en el medio de la historia que nos está presentando Sandra, porque, bueno, el diputado Facundo Manes estará hoy en Olavarría, en el Teatro Municipal, brindando la charla La Revolución del Conocimiento como Motor de la Nueva Argentina. Nos había prometido charlita con nosotros, finalmente ha podido cumplir, así que le agradecemos que se haga un ratito para atendernos. Facundo, gracias por atendernos, buenos días. No, gracias a ustedes y gracias por la paciencia. Es cierto que habíamos quedado ayer, después hoy, pero bueno, la vida a veces es complicada, pero pudimos hacerlo. Ahí estamos con lo importante. Bueno, Facundo, ¿qué tema que traes acá a Olavarría? La revolución del conocimiento como motor de la nueva Argentina. Justo que ayer veía que un 16% de los chicos termina bien la secundaria. Debe pegarte cuando lees cosas así, ¿no? Sí, me pega porque vos ves que el mundo desarrollado está pensando en 20, 30 años y nosotros no podemos resolver temas que venimos discutiendo de hace 40 años. Yo cuando era chico en Salto me sentaba con mi viejo a ver televisión porque era un poco el único momento que lo veía, llegaba de trabajar tarde y escuchaba los programas políticos con él hace 40 y pico de años, y los economistas hablaban de inflación, del valor del dólar, de los tipos de dólar, de lo mismo que hablamos ahora. Es realmente un dolor enorme ver que una gran parte del planeta está en la modernidad y piensa en el siglo XXI y nosotros estamos discutiendo los temas de hace 40 años. Hoy la economía del mundo es la capacidad que tienen los países de generar valor, de generar cosas con valor, y para eso necesitamos un pueblo educado, un pueblo bien nutrido, salud. Y creo que la Argentina, después de esta pandemia, una Argentina que ya venía involucionando en todas las variables, después de una pandemia que es una crisis multidimensional y de un mal manejo de la pandemia, tiene que repensarse. Tenemos que repensar en grande la Argentina, casi como fue la reconstrucción democrática. En un momento los argentinos nos cansamos de los golpes militares intermitentes y encaramos la reconstrucción democrática, pero no encaramos la prosperidad. Hoy realmente necesitamos pensar en grande y soñar en grande, porque si seguimos discutiendo emparchar o tratamiento sintomático, vamos a lamentablemente seguir con estos índices que vos mencionás, más agravados aún en unos años. ¿Y por qué nadie lo puede resolver, Facundo? Porque la verdad que la Argentina ha tenido periodos de gobiernos de un mismo símbolo, cambian, y los problemas más o menos como que nadie los resuelve, ¿no? Las variables siguen siendo las mismas. Esto que marcás vos, ¿qué pasa? No nos podemos juntar, ¿qué ves vos ahí? Mira, hay mucho para hablar, ¿no? Y esta noche vamos a hablar a las 20 horas en el Teatro Municipal de esto, sí, de las neurociencias, pero para resumirte, te quiero decir que hay dos cosas. Primero, las instituciones. Las instituciones fuertes, independientes, no la justicia no influida por el poder político, eso es clave. Fíjate, una isla con el mismo recurso natural, República Dominicana de un lado, Haití del otro. Claro. O vos fíjate la diferencia entre Uruguay y nosotros. O vos fíjate la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua. Misma geografía, misma población, pero en un lugar instituciones más transparentes, no influidas por el poder político. Y también lo otro es una visión estratégica de país. Creo que a la Argentina le falta una visión estratégica de país. Cada gobierno que viene quiere inventar la rueda y no tenemos una visión a largo plazo más allá de una administración. Y las instituciones, me parece que son los dos temas centrales que tenemos que resolver. ¿Qué país queremos? ¿De qué vamos a vivir? Es una visión estratégica que excede a una coalición. Claro. Y además instituciones fuertes, transparentes. Eso va a ser la estructura para una nueva Argentina. No. La otra es no hacerlo, pero vamos a tener 70% de pobreza en 10 años. Sí, sí. Utilizaste una palabra el otro día, yo te escuchaba una nota que a mí me llamó la atención porque es preocupante. Dijiste que la sociedad está frustrada. ¿Cuando una sociedad se frustra, se acobarda, Facundo, o igual sigue luchando? Porque yo veo que hay una cosa, no sé, es medio raro ahí, ¿no? Te agradezco, mirá, esta pregunta, porque para mí es clave. A diferencia de la crisis del 2001, donde había enojo, ira, ahora ya casi no hay capacidad de enojo, estamos quebrados por dentro. La pandemia nos rompió el alma. Y yo veo una resignación, veo una frustración, veo que los chicos se quieren ir, que mucha gente dice, bueno, este país es imposible, es inviable. Y la tarea del liderazgo hoy es unir, no dividir, porque hay muchos líderes que dividen y que les convienen electoralmente, pero no para el país. Y también liderar con esperanza. El mayor desafío para un líder hoy en la Argentina es convertir la resignación en esperanza. No es fácil. Yo estoy entregando mi vida, mi cuerpo, para poner mi gradito de arena, pero es lo que más... te diría que tu pregunta es clave, porque un país deprimido, un país resignado, por más que tenga políticas económicas que no la tenemos adecuadas, no despega. Es como una persona que está deprimida, por más que esté trabajando, no va a rendir bien. El mayor desafío de un dirigente hoy, de un líder, es inspirar una sociedad deprimida. Claro. Y vos te tocás algo que yo pensaba cuando iba a hacerte la nota. Decís, estoy dejando mi vida, estoy dejando... yo no sé si vos sos consciente, supongo que sí, porque sos una persona que mira muy bien la realidad de la esperanza que ha generado tu presencia. Porque la gente te seguía por otro lado, y te admiraba por otro lado, y te escuchaba, y de repente te metes en un mundo que, wow, es complicado. Porque siempre el que se mete sale con una mancha, porque es muy difícil. Hoy estamos casi que en un Boca-River permanente. La cosa está compleja. Y vos has generado una esperanza. Yo lo he visto cuando has venido acá a La Barría. La gente te sigue, te para en la calle. La verdad que el fenómeno es importante. Qué mochila que tenés, Facundo, también. Porque la gente se esperanza en vos. Y bueno, ahora uno te ve con alguna aspiración también presidencial. Nada, por ahí es esa esperanza que está faltando. Qué sé yo. Sí, mira, a veces me pregunto, inclusive en lo personal, si... el costo inclusive familiar, de que mis hijos no me vean, de que mi mujer me tenga que aguantar que no esté casi toda la semana en la casa. Y yo digo, bueno, o mi prestigio, incluso muchos me dicen, pero escuchame, vos estabas en una vida con mucho confort, con prestigio, no tenías conflictos porque hablabas de un tema que a la gente le gustaba. Uh-huh. Y yo digo, ¿qué importa todo eso si gran parte de los chicos en las zonas pobres de la Argentina no pueden comer? ¿Qué importa mi prestigio si los chicos se quieren ir? ¿Qué importa mi confort y mi vida personal y mi prestigio si en mi país no hay futuro? Entonces me parece que uno también es pleno, a uno también le da felicidad cuando se involucra en una causa que a uno lo excede. Y yo me siento que estoy en una causa que me excede, que es tratar de cambiar el rumbo, de poner un granito de arena para cambiar el rumbo de décadas de frustración. Y bueno, es una también una muestra de que hay que involucrarse. Mi paso a la política habla de que todos tenemos que comprometernos. Yo viví mucho tiempo afuera. Sí. Viví en Estados Unidos, viví en Inglaterra. Me iba bien, trabajaba en buenos hospitales, en buenos laboratorios, tenía auto, casa, me pagaban bien. Pero no estaba en mi país. Cada día que me levantaba sentía que mi país, que yo estaba en otro lugar, que no era mi lugar. Acá es duro, pero es nuestro, esta es nuestra patria y no podemos renunciar a nuestra patria. Entonces, en ese aspecto me siento pleno y feliz, comprometido con una causa que me excede, que es la causa de mi patria. Pero hay un costo, pero el costo es menor si uno mira la responsabilidad que tenemos la gente en la Argentina, que podemos comer, que podemos pensar a mediano plazo. Tenemos una responsabilidad de ayudar a un país sin rumbo. Totalmente. Bueno, no quiero robarte mucho más tiempo, me gustaría preguntarte algunas otras cosas. ¿Por dónde irías el radicalismo? Si va que no fue tan protagonista en un gobierno anterior y hoy me parece que viene renovado porque, bueno, hay muchas cosas. Pero en definitiva, esas son cuestiones que no sé si a la gente lo mira tanto. Sí mira lo que acabas de decir, ¿no? El ver si pueden encontrar un rumbo, volver a tener la esperanza de nada, de soñar con no, estar pensando a ver si le sale la ciudadanía. La italiana, la española, la que sea, por las dudas, porque algunos la tienen porque se van a ir y otro dice, yo se la quiero dejar a mi hijo como una herencia, ¿viste? Y es tristísimo que eso ocurra. Yo sé que debe ser un proceso enorme, largo, que no lo va a cambiar una sola persona, pero alguien lo tiene que iniciar, ¿no? Y además, cuando la sensación, mira, yo fui a Etiopía hace unos años, antes de la pandemia, y obviamente que hay mucha pobreza, muchos conflictos, mucha desigualdad, pero Etiopía está mejor que hace 20 años. A pesar de que tienen enormes dificultades, la sensación en Argentina es que cada vez estamos peor. Sí. Si nosotros logramos empezar una tendencia positiva, la gente es más racional que la dirigencia muchas veces, y entiende que esto no se soluciona en un día. Pero ya la sensación de ir para la prosperidad, para adelante, nos va a tranquilizar a todos. Acá es desesperante, porque estamos mal y vemos que vamos a estar peor. Sí, eso es una cosa. Si cambiamos, aunque sea ese rumbo, la gente no va a esperar que seamos Suiza en 2 años, pero por lo menos vamos a tener la sensación de ir progresando. Yo creo que eso también es necesario crear, la sensación de que Argentina va hacia el rumbo correcto, cosa que no está pasando hoy, ni pasó desde hace mucho tiempo. Seguro. Con respecto a Olavarría, déjame decirte que cuando vuelvo a Olavarría, vuelvo a mis pagos, porque yo soy un pibe de la provincia, bueno, ya no soy pibe, pero fui un pibe de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, yo creo que también de dónde vengo, de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo, representa un poco la mejor Argentina en sentido del trabajo, la honestidad, donde cada calle nuestro apellido vale, donde si tu padre fue honesto o es honesto, impacta en tu vida. Y me parece que esa Argentina se está levantando, como se levantó en la última elección que nos dio un gran apoyo en la provincia de Buenos Aires. Bien, bien, Facundo, la verdad que me quedo con muchas ganas y seguro que la gente también de escuchar más conceptos, pero tienen la oportunidad hoy, 20 horas, en el Teatro Municipal de Olavarría, entrada libre, gratuita, para que puedan conocer un poco más de todos estos conceptos. Así que yo te agradezco muchísimo por este ratito, sé que la agenda es súper complicada, pero agradezco que atiendas a los medios del interior, que a veces tenemos algunas ganitas de charlar con ustedes. Te debo una charla más tranquila cuando vos quieras, porque dale. Justo ayer y hoy estuve con algunas urgencias que complicaron la cosa, pero cuando quieran, a disposición. Bueno, un abrazo grande, Facundo, muchas gracias. Bueno, esta noche entonces, a la hora 20, en el Teatro Municipal de Olavarría, estará Facundo Manes para que ustedes puedan sumarse y compartir un poco más de todo esto. Gracias a Negro Ibarra, que fue un poco el mediador. Yo ayer vertí algún concepto, pero no por el propio diputado que tiene a veces el entorno ahí más arriba, nos hace difícil, no nos podíamos comunicar y qué sé yo, y en ningún momento me refería al negro que estuvo, yo le digo negro así cariñosamente porque así lo conocen, fue un poco las veces de nuestro productor, trabajó para nosotros, nos puso ahí, se puso en el medio y nos ayudó mucho para que lográramos la nota hoy, así que bueno, gracias porque a veces esto que yo marco, yo entiendo que a veces la visibilidad nacional, o sea, mañana te llama Cristian Dipino o Bonelli de TN y bueno, viste, te va a escuchar Olavarría con Bonelli, pero te va a escuchar todo el país también. Y acá te va a escuchar solamente Olavarría, pero es lindo a veces que tengamos la posibilidad de los del interior tener que para hacer alguna que otra preguntita. Así que gracias que tengan la deferencia de mirar hacia el interior, de darnos la posibilidad de charlar con referentes nacionales, que hoy tienen una muy buena proyección y que, como decía, hay mucha gente esperanzada en que tal vez su actividad, su función, su llegada de algún aire nuevo. Ojalá que sí sea, porque siempre digo lo mismo, seas de Boca, sea de River, cuando vos votás, vos que votás de A y yo que voto B, todos votamos con el mismo objetivo, que nos vaya bien a todos. Ninguno vota, dice, voy a votar este así, el de al lado se jode. No. Va a decir, porque este no me gustó, voy a votar más aquello. Pero siempre la ilusión cuando uno vota es que a todos nos vaya mejor. Entonces yo respeto el voto de cada uno de ustedes, porque yo sé que nadie vota pensando en joder. ¿Puedo estar equivocado yo? ¿Podés estar equivocado vos? Probablemente uno de los dos o no. Pero siempre el objetivo es el mismo. Yo cuando voto quiero que a mi país le vaya mejor. Y cuando vos votás, que votás lo contrario que voto yo, también pesan los mismos. ¿Qué sé yo quién tiene la verdad? No sé si hay alguno que la sabe, pero el voto es fundamental por eso, porque todos tenemos el mismo objetivo, que nos vaya mejor.